Estamos juntos hoy para poder compartir, como siempre, una pequeña porción de la palabra que no es nunca pequeña. A veces le decimos pequeña por pocas estrofas, pero siempre es muy grande y muy sabrosa, ¿verdad? Quisiera, aquellos que tienen Biblia, que han podido ahorrar para una Biblia, en San Juan 24 y 25. Hay algo que deberíamos dejarlo bien presente, en que Jesús hizo mucho más milagros en aquellos días cuando Él caminaba la tierra que convertidos a Él. Que había pasado en aquellos tiempos, se hacían milagros extraordinarios. De tal manera que dice acá el discípulo amado, que es Juan, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Escuchen esto. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Saben lo que está diciendo ahí? Ni todo el mundo me llama tanto la atención en tan poco tiempo, porque nosotros tenemos una pequeña porción de milagros que está dentro de la palabra de Dios. Pero si eso en realidad hubiera sido el todo de querer mostrarse Dios a través de su milagro, creo que la Biblia sería mucho más ancha, procurando el Señor mostrando cuántos milagros hizo. Sin embargo, el Señor, los milagros que vino a hacer, que lo hemos enseñado muchas veces, es que los milagros que Él hizo, lo hizo para mostrarse que Él era Dios y era verdadero, como dice el discípulo amado acá, que es Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? El de Jesús. Sabemos que es verdadero. Ahora fíjense, ¿no? Que Dios no puso el énfasis primario en hacer milagros. Ahora, nosotros, por lo general, cuando llegamos a la iglesia buscando de Dios, lo buscamos por los milagros. Una vez que nosotros recibimos aquellos milagros, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es el concepto que tenemos de las cosas de Dios? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué le seguimos? Si ya ha hecho el milagro en nuestras vidas. Yo me acuerdo que yo tenía casi más de 30 y pico de años de fumador. Y si ustedes hubieran visto la foto mía de la célula, que me la había guardado, nunca hasta ahora supe dónde quedó esa célula, porque tirar no la tiré. Pero la guardaba, la atesoraba mucho. Porque si ustedes hubieran visto la cédula mía, cuando yo me entregué a Jesucristo, ustedes podrían decir perfectamente que yo estaba muy enfermo. Podría parecerse a cualquier cosa, menos a lo que hoy en día ha hecho el Señor con mi salud. En aquellos años, yo sentía una puntada en el pulmón izquierdo muy fuerte, pero no quería ir al médico, estaba como esos que dicen, no, no voy al médico. También estaba así, porque yo fui de todo, fui incrédulo, ordinario, atrevido con Dios, y hablaba y me reía de los cristianos, pero a su vez eso tenía ese problema, esa puntada que en definitiva no podría asegurar que es, porque yo no fui a médico, dije recién, y no fui. No hubo un médico el cual dijera, mire, usted tiene tal cosa, o cáncer, o lo que fuera, sino que una vez, estando dentro de la iglesia, los primeros días que yo entré, uno de los muchachos que me llevaba a fines con él, que me sentía bien, me dijo, necesito orar por tu salud. Y cuando este muchacho se acercó, yo desconociendo totalmente las cosas de Dios, me llamó mucho la atención de que él se arrimara y me hablara de esa manera. Así que yo, sintiendo esa puntada en ese pulmón, estaba parado delante, y de repente veo que Él viene. Y me dijo textuales palabras: necesito orar por tu sanidad. Y yo desconocía las cosas de Dios, mal, no le conocía, no sabía quién era Jesús. Sencillamente me da vergüenza, pero lo insultaba. Horrible. Y después, cuando el muchacho se arrima, me pone la mano izquierda en el pulmón izquierdo, y yo nunca esperé esa reacción, porque sentí la mano caliente de ese muchacho y empezó a orar. Me dijo: cerrá tus ojos para que no te distraigas, para que le pidas a este Dios sanador. Me hablaban de sanidades, no me hablaban de Salvador. Por lo consiguiente, puse toda mi atención en ser sano. Y cuando sentía esa mano ahí, sentía que él hablaba, pero en un momento no lo escuché hablar más. Y dije yo: ¿y esto qué es? Y entreabrí los ojos, pero yo seguía sintiendo esa mano caliente en el pulmón. Y miro para atrás y él ya no estaba más, y lo veo de lejos hablando con el pastor. Y yo sentí dentro de mí que Dios me estaba sanando. Yo dije: tú me estás sanando, Señor. Sentía un fuego caliente en el pulmón. Y nunca más sentí esa puntada. Me sanó. Pero yo no conocía a Dios. No le conocía, solamente de oídas. Decían que había un Dios, que había un tal Jesús que quería arrimarse a nuestras vidas. Y bueno, desconocía totalmente lo que era el Evangelio. De tal manera que yo ya me sentía satisfecho con aquella sanidad. Por eso quiero compartir hoy en San Lucas 16. A ver, perdón. San Lucas 1. No. Mientras escuchan mi testimonio un poquito, yo voy buscando aquí que se me corrió un poquito la hoja. Miren, cuando yo sentí esa sanidad, yo pensé que todo aquel Dios solamente lo necesitaba para eso. Saben que muchas veces nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos de aquí nosotros hemos sido y hemos tenido milagros que se ha presentado Dios en nuestras vidas con un milagro? ¿Cuántos recuerdan eso? Yo lo recuerdo perfectamente porque tal vez hoy no hubiera estado aquí delante de ustedes. Y eso me hace pensar de que es bueno que podamos compartir esta palabra. Está en San Juan 9, versículo 13. San Juan 9, versículo 13. Mire, va bien, San Juan 9, vamos a leerlo todo esto. Vamos a leerlo todo en San Juan 9, ahí directamente. Dice el título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Saben que nosotros conocemos la ceguera natural? La ceguera natural de nacimiento, ¿cuánto conocemos? Yo conozco personas que jamás han visto y son ciegos de nacimiento carnalmente. Pero hay esa ceguera, acá hace un milagro el Señor con esa ceguera. Pero el milagro más grande que hay en nuestras vidas es cuando Jesucristo se presenta en nuestra vida y nos hace ver y derriba la ceguera de nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todos nacemos incrédulos y todos somos ciegos espirituales. O sea, sencillamente, no conocemos absolutamente nada de Dios, absolutamente nada. ¿Cómo hace Dios para comenzar una comunión con nosotros si Él no se presenta en nuestra vida? Es imposible que nosotros podamos conocerle. Si Él no nos ama primero, es imposible que nosotros lo amemos. O sea que es seguro, seguro que es Dios quien se arrima a cada uno de nosotros. Ahora, lo importante de todo esto es, en este relato, ustedes observen qué cosa maravillosa lo que sucede acá con un ciego de nacimiento. Es maravilloso el milagro y es muy triste unos detalles que justamente de eso es el centro y la columna vertebral de lo que hoy se quiere hablar. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que éste haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está hablando justamente de esto, que Dios hace milagro para conocerle. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué hizo? Puso babita con la tierra, se embarró los dedos y le tocó los ojos y parecería como que se le hubiera ensuciado. Y le dijo en el versículo 7:9-7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Momento ahí. Cuando Dios, Jesús se presenta a nuestra vida, nosotros de alguna manera estábamos ciegos, muchas veces mendigo, porque pedíamos desesperadamente conocer una verdad, conocer una salida, y necesitábamos salir de eso, pero en algo que a veces no podemos creer que Dios lo pueda hacer con esa sencillez. Esta vez no lo hizo directamente como lo hacía con nosotros, que decía, ¿quiere ver? Como aquellos que gritaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él decía, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y ellos decían, sí creo, ve. Y veían. Me llama la atención la particularidad de este milagro. Él dice que se embarra los dedos y toca sus ojos. Lo toca con barro. No nos da a nosotros la certeza de la creación. No es que nosotros somos de barro. Como que él mostraba toda su deidad en este muchacho. Mostrándole que te hice de barro y te puedo transformar tus ojos con mis manos si simplemente tú quieres. Este muchacho recibe el milagro sin verlo y sin conocerlo. Yo sin verlo y sin conocerlo sentí la mano de él a través de alguien, pero sabía que él me estaba sanando y yo me estaba conformando. Este muchacho también, miren. Entonces dice que los vecinos en el 8, todos los que habían estado visto que era ciego decían, pero ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y uno decía, él es, y otro, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Saben que cuando yo llegué a mi casa ese día, estaba mi hermana, gente que, todos incrédulos, ustedes no se imaginan, ni idea tienen. No tienen ni idea de qué manera me costaba poderle explicar algo milagroso. Es tremendo explicar algo que a alguien que no conoce en el espíritu nada. Saben que hay cosas que las cosas espirituales se disciernen, se hablan con los que realmente conocen el poder de Dios. Por eso yo creo, estoy seguro que en este lugar todos hemos recibido de alguna manera un milagro de parte de Dios. O han visto de repente un testimonio que se hace, que ha hecho el milagro de Dios. ¿Conocen ustedes? ¿Han oído, han visto milagros? ¿Hay milagros que se han hecho directamente en nuestras vidas? Entonces fíjense que esto es real, que Dios hace esos milagros. Pero lo hace para que le conozcamos, sencillamente. Entonces, en el 9:9 dice que algunos decían, a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dio y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, esta pregunta que yo leo aquí, se las hago a ustedes y yo me la hice también en aquel momento. Cuando yo llego a mi casa nuevamente, le cuento a mi familia lo que me había sucedido. Por supuesto que me quedaban mirando como si fuera un bicho raro. Le dije, alguien me puso la mano y en el nombre de Jesús me sané. Y ya no fumo más, y ya no quiero esto, y ya no quiero lo otro. Y ellos me dijeron lo mismo que le dijeron a este muchacho. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está Dios? Y yo le dije lo mismo que este muchacho respondió. No sé. Léanlo, y dice, y termina esto así. ¿Dónde está el Dios que te hizo el milagro? El Dios aquel que se acercó a Dios. No sé. No sé. Lo único que sé, dice el muchacho, que me sanó. Pero cuando yo fui a lavarme, sentí sus dedos, sentí sus manos, sentí el mover de Dios. Pero cuando yo me fui a lavar, cuando vine, ya él no estaba. Y lo único que supe, que se llamaba Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Dios se ha arrimado a nuestras vidas con milagros? Se ha arrimado a nuestra vida con montones de cosas. Inclusive ha provocado problemas en tu vida para que te acerques a Dios. Y Él te ha respaldado, pero Él provoca las adversidades. Isaías 45:5. Él provoca las adversidades para que nosotros lleguemos a Dios. Este muchacho dice que era ciego de nacimiento. ¿Cuántos años creen ustedes que esperó aquel día? No sé, era un muchacho, pero supónganse, no importa. Supónganse en 20 años. 20 años. ¿Cuántos años te esperó a ti? De repente, si has tenido el privilegio de ser joven y conocer a Cristo, qué bueno es seguirlo de joven. Pero a veces pasa que nosotros conocemos a Cristo de joven, Él nos hace milagros en nuestra vida, se presenta aún en nuestra vida, y sencillamente lo único que tenemos para decirle cuando nos pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y dónde está Jesús en tu vida? Y con tristeza le decimos, no sé. No sé, porque yo no le seguí. Sencillamente me quedé, sencillamente con aquel milagro, con aquello que hizo, le conocí por oídas. Pero en realidad cuando yo vine, realmente ya no le vi más, no lo vi más. No es que Jesús disparó de ti ni de mí aquel día. Fue una circunstancia que sucedió acá con unos judíos que estaban ahí y constantemente provocándolo, y él se fue. Pero entonces quiere decir que sencillamente fue a ese ciego nada más. No sé qué ha pasado contigo, dónde conociste a Cristo, dónde te entregaste a Cristo, dónde te hablaron, dónde realmente sentiste el día que el Señor te respaldó, que Él hizo un milagro en tu vida. Pero después no lo has visto más, porque no has venido más a sus pies, no le has buscado. Este muchacho cuando vio, ya él no estaba. Solo de oídas había conocido que había un Jesús. Solo de oídas. Entonces conviene la conversación justamente de estos judíos que estaban ahí. Inclusive sus padres, dice que en el versículo 9:22, esto dijeron sus padres. En el 20, un poquito más para atrás. Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sabemos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Pero podían estar felices sus padres que su hijo ve. Pues ellos estaban siempre en la sinagoga. Tenían miedo que los echaran de la sinagoga. Por lo consiguiente no hablaban de ese Jesús, sino que haciéndole caso a los hombres, no querían hablar de Jesús. Tenían miedo que los echaran de aquel lugar por hablar la verdad. En vez, no sé, yo me imagino que si nosotros podemos tener un hijo ciego de nacimiento y que el milagro de Dios, ese regalo que venga del cielo y que tu hijo vea, ¿te imaginas tú tener un hijo ciego de nacimiento y que vea de golpe? ¿Cómo tú no podrías decir quién es? ¿Qué importa lo que puedan hacerte los hombres? Sino que tú reconoces el milagro, reconoces al Señor. Sin embargo, por no dejar aquello, por no tener problema con el otro, para seguir haciendo lo que quiero, para seguir, vas a saber lo que tú puedas pensar. Prefiero no hablar de él. Prefiero decir, no sé de esas cosas. ¿Por qué? Porque tendría que explicar algo que yo no sé dentro de mi corazón. Que el que me sanó fue Jesús. Fue Jesús. En versículo 22, esto dijeron sus padres. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. La sinagoga podría ser como si fuera la iglesia. ¿Sabe cuántas personas han recibido cosas de Dios, pero no quieren hablar mucho de esas cosas, de la verdad, de la doctrina, de la circunstancia, de lo que realmente viene todo esto? Porque estaría en contra de los pastores que están predicando otras cosas y seguramente que te van a decir, ahí tienes la puerta, nosotros enseñamos esto, te guste o no. Entonces, por miedo de hablar, tiene más miedo de hablar de Jesús y decir las cosas que ha hecho en tu vida, le tiene más miedo al hombre para que no te echen de un cuadrado lleno de sillas. Prefieres que te echen de un cuadrado lleno de sillas a que te echen del cielo. Versículo 25, entonces él respondió y dijo, perdón, sigue, y esto dijeron sus padres, 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, y preguntarle a él, 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, mira lo que hablaban los judíos de Jesús. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya les he dicho, ¿o no habéis querido oír? ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Sabe cuántos discípulos de Moisés hay hoy con las leyes? ¿Cuántos están agarrados de Moisés y dejan pasar de lado y de largo a la gracia, a la ley de Cristo? ¿Saben cuántos? Esto no comienza ahora, esto comenzó aquí, porque ellos, antes de aparecerse Jesús, no había nadie quien le reprochara esto, pero constantemente la palabra de Dios hablaba de aquel Mesías que iba a venir a la vida de ellos. Inclusive quedaban sorprendidos con estos milagros. El muchacho dice, pero ¿quién es? ¿Se van a hacer ustedes también discípulos de él? Y entonces dijeron, nosotros, en el 28 dice que lo injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Responde el hombre y le dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Saben que no importa que la gente no sepa de dónde viene Jesús? Le decía él. Si ustedes no saben, no saben. Resulta que este muchacho no lo había visto y ya estaba defendiendo la postura de Jesús. Nosotros hemos visto a Jesús en nuestra vida, lo hemos visto en los milagros, hemos visto milagros de otras personas, y sin embargo, cuando nos preguntan, ¿cómo estás con Jesús? ¿Cómo está tu comunión con Jesús? ¿Cómo están tus cosas con Dios? Y también, por nuestro andar, tenemos que decirle, no sé dónde está. ¿Con qué facilidad podemos perder la comunión de aquel que un día te hizo vidente? Un día abrió los ojos espirituales. ¿Sabe cuántos están buscando en lugares equivocados ser abiertos los ojos espirituales? Y nosotros hemos tenido el privilegio de que Jesús nos abrió los ojos. ¿Para qué has querido que Dios te abriera los ojos para después ponerte una venda? Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, con errores, con problemas, con fallas, con lo que sea. Pero no pongas vendas en tus ojos ni permitas que doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, vengan a vendarte para que nuevamente seas ciega. Ya naciste ciega y Jesús te hizo vidente. Y ahora tú, siendo vidente, te haces ciego. Dice que un ciego que guía a otro ciego, caen los dos al precipicio. Hoy tenemos este gran privilegio. Pero podríamos decirle al Señor: Señor, quita el no sé de mi vida. Quiero saber, quiero seguirte, no quiero perderte de vista. Cuando Mateo, el Leví, era Leví, era un cobrador de impuestos, estaba sentado, pasa Jesús y le dijo: ven y sígueme. Y nada más. Siguió caminando y Mateo tuvo que tomar una determinación rápida, porque se le iba yendo Jesús. No se quedó esperando a ver qué decidiera, sino que pasa por el lado de nuestra vida y te invita a seguirle. ¿Te acuerdas ese día que te invitó? Cuando tú te entregaste a Jesucristo, cuando tú dijiste: Señor, te recibo como el Señor de mi vida. El Señor hoy te dice: sígueme. Tienes dos cosas: puedes decirle sí, Señor, o puedes decirle no sé. Mientras estás pensando en ese no sé, en esa incertidumbre, ¿qué vas a hacer? Tú ves que Jesús pasó por el lado tuyo, sentiste su presencia y después miras las espaldas y ves que se va alejando y no tienes otra cosa que hacer como hizo este Mateo. Tiró todas las monedas y salió corriendo detrás de Jesús. Aquella que tan solo quería tocar el manto también estaba y se metió entre la multitud con miles de problemas, pero sabía que ahí estaba Jesús. Estaban norteados y sabían perfectamente que este era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se ha presentado en nuestras vidas. El Hijo de Dios ha permitido de que tú ya no eres más ciego. Pero hoy te pregunta: ¿me vas a seguir? ¿O vas a seguir con este signo de interrogación diciéndome no sé? Este muchachito un poquito más adelante nos da una gran alegría, porque Jesús no lo deja solo en esa. Sabía que él estaba defendiendo una postura, aún no conociéndole. Le decían, respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepan de dónde sea, en el 30, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego, decían los judíos. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Saben qué ceguera tenía esta gente y aún está en Israel? ¿Saben que ustedes en Israel no pueden hablar de Jesús? Es tremendo, es el pueblo de Dios y aún siguen con aquella ceguera espiritual. La pregunta es: aquellos estuvieron al lado de Jesús y siguen ellos con el no sé. Por eso, amados, hoy vamos a orar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar firmes en eso. No pierdamos tiempo, sigamos a Jesús. Vení como puedas, vení de arrastro, vení herida, vení con errores, vení con problemas, pero jamás, jamás te desprendas de aquel que un día hizo que vieras. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque ya no soy ciego. Pues ahora tú me has dado la posibilidad de seguirte. No quiero perder de vista tu presencia. Quiero seguirte, Señor. Te pido perdón en esta hora por mis errores, por mis cosas, por problemas, por todas las cosas. Sabemos que somos todos pecadores, Padre, y tú tienes misericordia justamente de todo esto. Pero lo principal de todo es no perderte de vista, poder seguir a tu lado. Señor, sin importarme y sin importarnos que muchas veces nos echan de la familia por hablar de Cristo, nos miran mal en el barrio, tal vez nuestro marido, tal vez nuestra mujer te pueda mirar mal, tal vez tus hijos. Pero lo importante de todo es que ninguna cosa de esto te quite de hablar de la verdad, sin temor de donde pueda sacarte. Sencillamente que podamos tener temor de estar junto a ti. Por eso te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre y el gran milagro que has hecho en nosotros, el poder verte. Y lo principal de ahora es no perderte de vista. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Amén. Por mucho tiempo busqué, sí, Señor, una razón de vivir en nuestro.